Siesteros. En Siesteros, aquí comienza Data del Vino, con la conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino. Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Últimos 5 minutos. Nada, esto lo tengo que contar. Viene el productor y arrasa con 3/4 de la tarta que trajo aquí el señor Pablo Amado de Martín Chef. Espectacular. Las tartas que nos han mandado. Pero viene el productor. Pero eso. Eso es. El tsunami Barigi. Es acumulativo ese hambre, ¿eh? No es de hoy. No es de hoy. Impresionante. Ya estamos en Data del Vino. ¿Cómo le va, Pablo Amado? ¿Todo bien? Hola, Martíncho, ¿cómo estamos? Bien, acá estamos, esperando que y rezando que no llueva. Mientras venía para la radio, por lo menos para que no se arruine ya el viernes. Bien, con mi compañero en Salta. ¿En Salta? Sí, señor, en Cafayate. ¿Y que se quede ahí? Ya está. Sí, viene el lunes o el martes. No, que se quede en Salta. Se quede en Salta. ¿Para qué va a volver? Está con amigo nuestro y un sommelier, Néstor Pampa, y ustedes también Néstor conocen, Pampa, oyente de la radio, Jorge Martínez, el gran ambasador de la bodega Domingo Molinas y Domingo Hermanos, y con Rafael Domingo, precisamente, que hace los vinos de ambas bodegas, y van a participar del Coprovi 2018, que es un evento vitivinícola que hay en la provincia de Salta. Así que bueno, nuestros saludos para ellos, y entiendo por las redes sociales que la están pasando muchísimo mejor que nosotros, seguro. De eso ponerle la firma. Bueno, ahí está, el señor Guillermo Martino disfrutando de la vida y del trabajo. ¿Él dice que está trabajando o no? Sí, eso dice. Eso y dice. Es verdad. No, puede ser, es verdad. Puede ser. Puede ser que le haya tocado. Exactamente. Bueno, en un rato vamos a tener una nota telefónica, pero bueno, empiece por donde usted quiera. Bueno, vamos a comenzar con noticias que tienen que ver con la industria del vino. Y arrancamos con Russell Boer, que abre una cava subterránea de 25.000 botellas en su lodge de Agrelo. Esto va a tener una capacidad, como bien decimos, de 25.000 botellas. Son 210 metros cuadrados. Es un emprendimiento único donde se van a poder disfrutar de varias degustaciones para distintos eventos sociales vinculados a la industria del vino, y también, bueno, es la primera bodega que va a tener semejantes dimensiones de manera subterránea. Uh-huh. Es una bodega muy conocida, Russell Boer, y aparte tiene unos espumantes muy buenos, y también por lo general toda su producción son de alta gama. Así que bueno, esto es uno de los detalles. Después, ¿querés saber cuánto pagaron en Estados Unidos por 3 vinos de bodegas Bianchi? Se subastaron. $16,000 por cada una de ellas. ¿Por cada botella? Sí, son Cabernet Sauvignon de la cosecha 1987. Seguramente habrá que ver si el que lo compró lo hizo para poder degustarlo o simplemente es coleccionista, que por lo general hay muchos que se dedican a coleccionar vinos de cosechas viejas, de añadas viejas. Bueno, pero nosotros, ¿te acordás que probamos acá un Chateau Moncheneau? Bueno, ¿de qué? Ya ni me acuerdo. Del año 69, 8, una cosa así, o 71, ni me acuerdo. Bueno, fue el experimento que hicimos en vivo. Sí, sí, sí. El destape estaba, del vino. Sí, sí, y que estaba en condiciones para tomarlo. Bueno, hay mucha gente que se dedica a eso. Después. Pero estos vinos, ¿de qué año 1987, eran? 1987, Bianchi. Por eso te decía. ¿Los tres? Sí, es un evento que se hace siempre en Estados Unidos, todos los años, y que en Pensilvania se hacen, más precisamente. Mira, tenía notado, no me acordaba la ciudad. Y bueno, y que es para distintas bodegas que tienen cosechas añejas y para coleccionistas, fundamentalmente, que son los que invierten y los que después terminan armando sus propios museos. Pero gente de guita, hablando mal y pronto. Sí, sí, sí. Imagínate. ¿Vos gastarías 16 mil dólares en una botella? No gastaría principalmente porque no los tengo, básicamente. O sea, imposible gastar algo que no tenés. No, ni lo. Bueno, y si los tendrías, no lo gastaría. No, de ninguna manera. Tampoco, de ninguna manera. Olvídate, yo lo mismo. Pero bueno, sí irías a probarlo si alguien te invita, obviamente. Ah, sí, eso, olvídate. Junín, el municipio de Junín, sí, provincia de Mendoza, compró una bodega para los productores de uva. Se trata de una empresa que quebró hace alrededor de 10 años, que precisamente es la bodega Pedro Carricondo e Hijos, y que bueno, estaba abandonada todas sus instalaciones. Entonces el municipio adquirió la infraestructura, la van a remodelar, y para todos aquellos que no tienen la posibilidad de producir sus propios vinos por viñedos propios o comprando la uva, va a ser como una especie de cooperativa. En ese lugar físico, el municipio va a instalar para que todos los winemakers, como se dice en el mundo del vino, puedan elaborar sus propias producciones y así poder achicar un poco de costos, ¿no es cierto? Porque sería cargo ya el municipio de Junín. Bien, ya seguimos en nuestra data del vino del día de hoy. Un ratito vendremos con un invitado, con un oyente, una nota que saldrá vía telefónica. 3 de la tarde en punto, momento de las noticias. Mirá, antes de las noticias, Mari. Sí. 3 minutos, 3 menos 8 minutos, arrancó a llover. ¿Qué precisa la meteoróloga? Dice epa. 6252. Qué grosa decirlo, ¿no? ¿Viste? Mirá, te leo también los buenos. Gracias, Martín. Que son los menos, pero... Pero hay que ver en qué zona está. También los leo. Hay que ver en qué zona está. Y bueno. Acá no llueve, acá. Acá todavía, en este momento no. Ahora, si puede, que nos diga dónde está lloviendo, pero... Así que sos meteoróloga. ¿Viste? Ah. Soy meteoróloga, bruja, todo. Sí, la otra parte perfecto. La sabíamos. Pero hacete cargo también cuando le erras, ¿eh? Ahora que sos meteoróloga. Y también me hago cargo cuando me le pifio como bruja, ¿o no? Sí, sí. Bueno. Espero que no te equivoques más. 3 de la tarde en punto, momento de las noticias. Viví la tarde con Siesteros. Voilà. Para brindar en Siesteros, data del vino. Se desarrolló el Gran Tasting en la Usina del Arte, organizado por la Asociación Argentina de Sommeliers, y uno de los expositores fue José Zucardi, que es el director de la bodega Familia Zucardi y está en línea para charlar unos minutos aquí con nosotros en nuestro espacio de Data del Vino. José Zucardi, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien. Un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, gracias por estos minutos. Cuéntenos qué fue lo que se llevó como sensación, como impresión de este gran tasting que se llevó a cabo en la Usina del Arte. Pues yo creo que un tema muy interesante. La sommelería nació en Argentina como profesión en el año 1999. Es decir, hace relativamente poco tiempo, menos de 20 años. Se ha desarrollado de una manera muy importante. Hoy es una carrera que convoca a muchos jóvenes. Muchos restaurantes incorporan el trabajo del sommelier como una forma de darle un servicio a sus clientes. Y la verdad que fue un evento muy lindo, muy lindo. Hoy también hay que decir que el presidente de la Asociación de la Sommelería Internacional es un argentino, Andrés Rosser, y Y esto, bueno, habla muy bien de esta actividad que se desarrolla y que tiene mucho que ver con el vino, obviamente. El vino necesita ser comunicado, necesita ser contado, necesita, es decir, el vino es mucho más que el vino en sí mismo, es mucho más que lo que uno toma, es la historia, es el lugar, y en eso los sommeliers tienen un rol muy importante. El evento fue muy interesante, el panel del que yo participé, donde 14 hacedores de vinos mostramos cada uno un vino de su producción, de vinos de entre el 2008 y el 2018, fue muy interesante y nos permitió de alguna manera mostrar la diversidad que el vino implica. José Pablo Amado te saluda, disculpame Pablo, la interrupción. ¿Estás? Bien, yo quería que le cuentes a la audiencia, más que nada, si bien vos acabás de explicar perfectamente que participaron 14 referentes de la industria y cada uno explicando su vino, en este caso el tuyo, o el de tu bodega, que está elaborado por tu hijo Sebastián, el Zuccardi Aluvional Paraje Altamira 2013, ¿de qué se trata esto? Mirá, un vino que tiene mucho que ver con la historia de la familia. Uh-huh. Nosotros estamos en una etapa de cambio generacional en la empresa. Aluvional, Zuccardi Aluvional es un concepto de vinos que hablan del lugar de donde provienen las uvas, del viñedo. Sí. Hablamos de Paraje Altamira, que es un lugar en el Valle de Uco, muy particular, un lugar de suelos aluvionales, con un alto contenido de carbonato de calcio en el suelo. Para que tengas una idea, es decir, el carbonato de calcio viene del fondo de los océanos. Uh-huh. Y sí, antes que emergiera la cordillera de los Andes, ahí estaba el fondo del Océano Pacífico. Entonces, cosas que pasaron 145 millones de años atrás, hoy se expresan a través de los vinos que hacemos. Bueno, Argentina es identificado como productor de Malbec en el mundo. Cuando uno habla de Argentina, habla de Malbec, y cuando uno habla de Malbec con claridad, habla de Argentina, siempre. Sí. Pero nos pasa una cosa, que Malbec son muchas cosas. Es decir, hay muchos Malbec diferentes dependiendo de dónde provienen las uvas. Claro. Entonces empezamos a desarrollar en el 2008 este rango de vinos aluvional, donde en la etiqueta del frente decimos el lugar y no ponemos la variedad. Aunque no es un secreto, son Malbecs, sí, y en la contraetiqueta del vino está expresado, pero es muy interesante el poder hablar de los lugares, porque los lugares expresan clima, suelo, historia, muchas cosas que se vinculan al vino. Así que bueno, este aluvional Altamira es un lugar a 1.100 metros sobre el nivel del mar, como dije, con suelos calcáreos, aluvionales, muy pedregosos. Está en el cono aluvional del río Tunuyán, y las uvas tienen una característica muy particular, y los vinos derivados de esas uvas tienen lo que nosotros llamamos textura, es decir, cuando lo probás, tiene una sensación táctil, una sensación sobre la lengua, muy interesante. Y lo bueno del vino, a diferencia de las bebidas industriales, que uno dice, bueno, una cerveza es parecida siempre, o una gaseosa es siempre lo mismo, los atributos del vino es que son distintos de acuerdo a la región, de acuerdo a la variedad, de acuerdo al año. Es decir, todo en el vino tiene que ver con la identidad y tiene que ver con la diferenciación. Es, te diría, la antítesis de lo que son bebidas industriales. Es una bebida artesanal que expresa el lugar y la gente. José, te quería cambiar de tema, siempre obviamente hablando del tema del vino, pero hay ciudades, eso es lo que me llamó la atención, por eso te convoqué para hablar con la audiencia y para que te expliques un poco más de lo que comentaste en las preguntas que se llevaron a cabo en el Grand Tasting. La idea es cuando te consultaron sobre el avance de la cerveza que había superado ampliamente a la industria del vino. Pero me llamó la atención cuando vos dijiste que estabas en contra de lo que es la tolerancia cero. La tolerancia cero. Entonces, bueno, me gustaría que te explayes un poquito más y que le expliques a la audiencia por qué estás en contra de la tolerancia cero. Yo creo que hay un tema. El vino para nosotros nunca lo consideramos alcohol, lo consideramos un alimento que contiene alcohol. Sí. En el mundo, los países que tienen menos accidentes de tránsito tienen una aceptación de entre el 0,5 y el 0,7 de por ciento de alcohol en sangre. En Argentina, por ley, es el 0,5%. Pero hay algunos lugares donde la gente, desde los consejos deliberantes y demás, están planteando que para que no haya accidentes tiene que haber cero alcohol en sangre. Entonces nos encontramos que de pronto hay gente que se lavó la boca con un enjuague bucal que tiene alcohol y ya tiene, digamos, le da un porcentaje de alcohol en sangre. Claro. Pero la realidad es que en Argentina somos descendientes de inmigrantes españoles, italianos, franceses, europeos en general, donde el vino es parte de nuestra alimentación. Es decir, una copa de vino con la comida, donde muchos chicos aprenden a tomar vino con soda, con sus padres, entonces no solo aprenden a tomar, sino a moderarse. La tolerancia cero lo que hace es cambiar la cultura de un país, entregar la cultura del país para que la gente consuma bebidas industriales que son muy perjudiciales a la salud, que tienen un montón de jarabe de alta fructosa, que hacen muy mal, que están generando severos problemas de obesidad en nuestra población, so pretexto de que si tomás vino vas a tener alcohol en sangre y entonces no podés salir a la calle, no podés manejar. Pero José, acá lo que se apunta no es contra el vino, sino es tolerancia cero al alcohol. Exactamente, exactamente. Es para el vino, es para la cerveza, es para las espirituosas, para todo. Pero yo creo que el consumo de vino en Argentina tiene mucho que ver con nuestra cultura europea. Tiene mucho que ver con el vino como parte de la alimentación. Y yo diría, hace muchos años hice un simposio del vino, del vino y el alcoholismo en Mendoza, y la gente de la Liga Argentina de Lucha contra el Alcoholismo planteó al vino como un antídoto al alcoholismo, porque es un hábito que se incorpora en la mesa familiar. Viendo al padre y a la madre, se consume con moderación y se consume con las comidas. Claro, pero yo lo que entiendo a dónde apunta, lo que no comparto, bueno, en realidad tengo una opinión diferente, es acá lo que estamos hablando es a la hora de manejar, a la hora de yo conducir. Creo que a la hora de manejar, la tolerancia que la ley argentina establece de 0,5 es una tolerancia perfecta para que no haya accidentes, sin alterar la cultura de un pueblo. Creo que cuando se va a tolerancia cero, se altera la cultura de un pueblo. Se cambia el carácter de la reunión familiar, cambia el carácter de la reunión entre amigos. El vino es mucho más, yo decía antes, es mucho más que la bebida en sí mismo. Es una historia, es el lugar, es la gente. Hay muchas cosas que centran la conversación en el vino, que hacen del vino un placer que va más allá del beberlo en sí mismo. Lo que nosotros defendemos, por supuesto, que es que quien va a conducir no beba en exceso, pero una copa de vino no te lleva a más allá del 0,5 que la ley establece. Y cuando hay accidentes por gente alcoholizada, lo que tiene en sangre es 1.5 a 2, es decir, es totalmente distinto. Entonces, muchas veces, so pretexto de decir te estoy cuidando, en realidad te estoy obligando a cambiar tus hábitos alimentarios. No es inocente y no es un cuidado. Esto es lo que nosotros desde el vino advertimos. Por supuesto que estamos absolutamente en favor de la moderación y del cuidado. Inclusive hay un proyecto de ley en la provincia de Buenos Aires que plantea tolerancia cero hasta los 21 años. Y quizás es una buena solución, porque se supone que una persona todavía muy joven podría no estar habituada. Entonces, bueno, pero de ninguna manera la tolerancia cero como una regla general, porque eso cambia los hábitos de la cultura. Los argentinos nos juntamos los domingos con la familia, nos gusta ir con los chicos, con los grandes, con todos, compartir un asado, compartir una pasta, compartir una botella de vino. Y eso no implica de ninguna manera un exceso, sino al contrario, implica una dieta equilibrada que hace que la gente sea saludable. Y hoy nos ponen gaseosas en la mesa con una presión publicitaria infernal que llevan a la obesidad, que llevan a muchísimos problemas de salud, que finalmente los gobiernos se tienen que hacer cargo desde la salud pública y la gente desde la pérdida de su calidad sí, de vida. Sí, está bien. Son opiniones, yo creo que son dos temas distintos, pero entiendo igual a lo que usted apunta, más allá de que me parece que la ley va para otro lado. No tanto en contra de una costumbre, sino me parece que, bueno, que tiene que ver con hasta con un problema histórico que tiene nuestro país y que ha crecido lamentablemente en los últimos años, que es con los accidentes de tránsito. Pero entiendo igual su postura. Yo estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo que, por ejemplo, un chofer profesional tiene que tener tolerancia cero y este tipo de cosas, me parecen bien. Pero me parece que, sobre texto de un pseudo cuidado de la salud de la población, se le está alterando la cultura. Y creo que si uno pone en la balanza los problemas, son menos espectaculares, pero los problemas de obesidad, los problemas de riñones, los problemas de salud que estamos generando en nuestra infancia por los consumos tremendos de bebidas gaseosas con altos contenidos de jarabe de alta fructosa y otro tipo de conservantes, son muchísimo más graves que los accidentes de auto. Pero no justificamos los accidentes de auto. Con 0,5 de alcohol en sangre, que es lo que la legislación argentina promueve, no hay problemas de accidentología. Y eso se puede probar en el mundo entero. Los países con menos accidentes tienen esa tolerancia. José, le agradecemos por estos minutos y le mandamos un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. José Zucardi, el director de Bodega Familia Zucardi, pasando aquí por Siesteros. Discutible. No, son opiniones. Por eso. Yo mantengo mi postura, más allá de que creo que entiendo para dónde va, pero no la comparto. Me parece que una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Y lo que tiene que ver acá con tolerancia cero, hablamos de para conducir. Exacto. Después, que se quiera instalar una gaseosa como una costumbre de nuestro país, es otro tema que hasta podemos coincidir. Sí, eso pero, es. Sí. En el punto de tolerancia cero, lo veo de una manera diferente. Pero bueno, son visiones. Bueno, Pablito, ¿qué nos queda? Bueno, mira, simplemente para comentarte del vino que presentó José Zucardi, que es el Zucardi Aluvional Paraje Altamira 2013, que bien lo explicó. Tiene un costo de $2,000 este vino. Uh-huh. Estaba espectacular, pero bueno, claro, el sí. Tasting... Sí, pero a mí no le dije nada, pero no era el que más me agradó. Tantos buenos. Mm. Pero voy a nombrar y mencionar los vinos que se degustaron y que cada uno de los enólogos explicó. Empezó la bodega Luigi Bosca con Pablo Cunha con un Gala 4 2008, después Trapiche con un Sky 2008, la bodega Weiner con un Tolel único 2009, Malbec. Los otros dos son Blend, perdón. Después, que este sí fue uno de los que más me gustó, de la bodega Pulenta, el Pulenta State Gran Merlot 2012. Después vino el de Zucardi, como bien lo mencionamos. Salentine presentó Primus Cabernet Sauvignon 2013. Alto Las Hormigas, Reserva Alto Las Hormigas 2015, que es un Malbec. Susana Balbo Wines presentó Nosotros, este es el otro que me gustó, Single Vineyard 2014, un Malbec. Finca Sofeña hizo con lo propio con Sofeña Síntesis Malbec 2015. Matías Riccitelli con un Matías Riccitelli Malbec 2015. Después Mosquita Muerta Wines con un Mosquita Muerta Blend Red de Tintas. Y por último, los últimos tres fueron un Cadus Tupungato 2016. Después Proyecto La Compuerta, que es de la familia Duriguti. Un Proyecto La Compuerta Cinco Suelos 2017. Y después un Bonarda de Passionate Wines, que es de Matías Michelini Wines, Vía Revolucionaria Bonarda 2018. Bueno, estos fueron todos los vinos que se presentaron, que en realidad un tasting es degustación, pero para hacer un tasting en serio, tenés que puntuar vinos, bueno, esto es totalmente diferente, pero esto era degustar un vino y que la persona que lo elabora, explicarlo. Tenían 5 minutos reloj, estuvo muy buena la iniciativa. Y después, para finalizar, si querés vamos con las recomendaciones. Dale. Hoy le toca el turno al Malbec. A pesar de que siempre hay muchas cepas que uno tiene que probar e ir incursionando para ir adaptando el paladar a distintas posibilidades. Comenzamos con el primero, que se llama Fran 2017, de la bodega Nieto Senetiner, 175 pesos. Patrick, de la bodega Las Perdices, 197. Danzón, de la bodega Don Cristóbal, 215. Aguijón de abejas, de la familia Duriguti, 280 pesos. Padrillos, de Ernesto Catena Vinay Arts, 300 pesos. Callejón del Crimen, quise decir, de Gran Reserva, de la bodega Callejón del Crimen, 470. Y después, Confiado Serie 2, Ancestral, de la bodega Séptima, 600 pesos. Y cerramos con un salteño, Laborum, de Parcela Finca Alto Los Cardones, 750 pesos, de la bodega El Porvenir. Fue amplio y variado, de 175 a 750. Sí, y bueno, eso no contaste el de 2000. No, por eso. Y todo lo que te mencioné, que de la Grand Tasting no bajan de 700 pesos, claro, de ahí para arriba. Otro, para un público determinado. Sí, sí. Pero muy bueno. Es variado, sí. Lo que me llama la atención, lo que pasa es que iba a generar polémica, le iba a preguntar al cenólogo en su momento por qué ninguno se le ocurrió, o a los que organizaron, que sean todos tintos y no hacer distintas modificaciones. O sea, algunos que presenten rosados, blancos, tintos, pero bueno, tendrá sus motivos. Bueno, simplemente eso. Muy bien, gracias, Pablito. De nada, un abrazo, buen fin de semana. Gracias igualmente. Pablo Amado con nuestra data del vino. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.